pollito pip, pip, la gallina cloc, cloc, salen de paseo saludando al sol. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, el pollito pip, pip, la gallina cloc, cloc. El pollito pip, pip, la gallina cloc, cloc, salen de paseo saludando al sol. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, cloc, cloc, cloc, cloc.